Nos han hablado mucho de los cambios. ¿Cambios hacia qué? Han hablado mucho en la campaña que ahora les tocaba a ellos. Ellos tuvieron también 17 años y los chilenos pueden comparar libremente. Y por lo tanto, representamos a la inmensa mayoría de los chilenos. Y a partir de mañana, a todos los chilenos, porque voy a ser presidente de todos los chilenos, los que votaron por mí y los que no votaron por mí. ¡Bravo!